quedé sin ti. Sin todo el cariño que me diste, sin tener piedad tú me dijiste que de mí ya no estás enamorada. Me quedé sin ti, me apena el amor que yo te he dado, porque para nada te importa. Amor, me quedé y me hago daño al pensar que no vas a regresar junto a mí, siempre sí, siempre no. Sin cariño me quedé, soy un pobre enamorado que amó y que nunca fue amado, solitario. Nada soy sin ti, nada sin tus besos que ahora serán para otro que te adora y de mí no sé si te acordarás. Para